Dios de ninguna manera está obligado a proveer salvación para nadie. Sin embargo, la Biblia en repetidas ocasiones aclara que el propósito de Dios es para que toda la humanidad sea salva. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2, 4 al 6. Todo aquel que cree en Él, todo aquel que en Él cree, que tome del agua de la vida gratuitamente. Juan 3, 16, Apocalipsis 22, 17, etc. Las Escrituras no podrían declarar más claramente que la salvación es ofrecida a todos como un regalo de la gracia de Dios para ser aceptada o rechazada. Sin embargo, no todos se salvan. ¿Por qué no, si el soberano Dios verdaderamente quiere que todos se salven? ¿Puede el Dios, quien hace todas las cosas según el designio de su voluntad, Efesios 1:11, simplemente expresar su voluntad en una oferta que el hombre puede aceptar o rechazar? ¿Por qué no? De seguro que un mandato es más fuerte que una oferta y los 10 mandamientos no son 10 sugerencias. Sin embargo, esta declaración universal de su deseo para la humanidad, que Dios dio desde el monte Sinaí a Moisés y ha escrito en cada conciencia humana, es quebrantada miles de millones de veces al día por la propia voluntad rebelde del hombre. La soberanía de Dios no es más ni menos socavada porque algunos aceptan la oferta de la salvación y otros no, a como tampoco lo ha sido por el rechazo y la desobediencia continua del hombre de los 10 mandamientos. La palabra cualquiera se define en el nuevo Diccionario Universal Integral de Webster como ¿quién? Cualquier persona. Una forma enfática. No hay significados alternativos. Siempre significa ¿quién? O cualquier persona. Sin embargo, el calvinismo exige que en ciertos lugares ¿quién? En realidad significa solo los elegidos. En verdad, el significado correcto para cualquiera contradice totalmente el calvinismo. La palabra cualquiera o quien se encuentra 183 veces en 163 versículos de la Biblia, comenzando con cualquiera que mate a Caín, Génesis 4:15, y terminando con el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Todo aquel que, cualquiera, claramente significa que todos, sin excepción. Se encuentra en las advertencias, cualquiera que comiere leudado, Éxodo 12, 15. Y en las promesas de recompensa, el que primero hiera a los jebuseos será cabeza y jefe. Primer libro de Crónicas 11:6. Entre las decenas de otros ejemplos están todo aquel que lo oyere le retiñirán los oídos. Jeremías 19:3. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Joel 2:32. Ni una vez en sus 183 ocurrencias en la Biblia la palabra quien significa nada excepto cualquiera. Pero en cualquier parte donde se ofrece salvación a todo aquel que cree y recibe a Cristo, el calvinista cambia la misma palabra hebrea o griega que significa cualquiera a los elegidos. Debe hacerlo con el fin de sostener el calvinismo. ¿No es acaso la sumisión a la palabra de Dios más importante que la lealtad a un dogma?